Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Las 20 más votadas. El ranking de la radio. Nicole Faro en las locuciones. Quiero contarte qué pasó. Suena la oreja de Van Gogh. Sin que mi rabia se amotine. Sirenas. En la ciudad más bella que jamás vio el sol. Lamentablemente te tengo que contar que hoy la oreja de Van Gogh está descendiendo 9 lugares en el ranking, ubicándose en el puesto número 38. Puesto número 38 esta semana. Atención también con la oreja de Van Gogh, porque está en zona muy complicada, últimos lugares del ranking. Como digo siempre, en esa zona cuidado, porque los artistas pueden llegar a abandonar el ranking. Si esto se mantiene así, puedes llegar a abandonar el ranking. Si te gusta la oreja de Van Gogh, recordá que tenés que votar de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Recién te prendés a la radio. Bueno, te cuento que estamos en el puesto número 6 de esta cuenta regresiva. Mi nombre es Walter González. Adrián Gómez en los controles de la radio. Musicaliza Laura Moreira de voz en cada uno de los votos. Y llegamos al puesto número 6. Puesto número 6 de esta cuenta regresiva, donde hablamos de un descenso de 5 lugares. Es decir, la semana pasada este artista estaba en el puesto número 1. Hoy desciende al puesto número 6. Estoy hablando de Abel Pintos. Pero atención, que viene con cambios Abel Pintos. Vos estabas votando El amor en mi vida, era lo nuevo de Abel Pintos. Y ahora saca esta nueva canción. Se llama De mí contigo, junto a Mario Dom de Camila. Y lo escuchamos entonces, Abel Pintos, Camila, De mí contigo, puesto número 6 de esta semana. Puesto número 6. Y buscaba alguna excusa que te hiciera comprender. Repasaba los detalles, lo que dije no estuvo bien. Y de pronto comprendí que nada es casualidad. Tú te apareciste en el momento exacto y el lugar. Solo quiero dejarte una parte de mí. Que venía escapando de quedarme quieto en algún lugar. Todas las personas que conozco se equivocan y lo han hecho igual. Y me encuentro ahora explicando lo que hice por amor. Esperando que me entiendas, me perdones, por favor. No estoy aquí para ser tu enemigo. Solo quiero dejarte una parte de mí contigo. De mí contigo. Convencido de que existo y vivo solo por tener tu amor. Cambio todo lo que tengo por un poco de tu claridad. No me gustan tan simples las cosas y esa es la verdad. Pero nunca quise provocarte así tanto dolor. No estoy aquí para ser tu enemigo. Solo quiero dejarte una parte de nuevo de Abel Pintos junto a los chicos de Camila. de mí contigo. Esto es lo nuevo de Abel Pintos, que hoy entonces se ubica en el puesto número 6 de esta cuenta regresiva. Hermosos, si te gustó lo nuevo de Abel Pintos, entonces a votarlo y volví a llevarlo al podio. Dale, y seguimos recorriendo los lugares del ranking. Y tengo que darte una mala noticia, vos que sos fan de Ruggero Pascolini. Una foto en la pared que arrancaste de tu vida. Te tengo que contar que hoy Ruggero está abandonando el ranking. O sea, todavía. Los votos no fueron suficientes esta semana. Sé que perdonar no es fácil. Y si tú no estás de Ruggero, hoy abandona el ranking. De esta manera tenemos los tres egresos del día de hoy. Oscu, Ruggero y Álvaro Soler son los tres artistas que hoy están abandonando el ranking, que los votos no fueron suficientes esta semana. Tranqui, igual como dije hace rato cuando nombraba a Oscu y Álvaro Soler. Si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás en el ranking, te vamos a nominar. Sí, porque si no están en el ranking, los vamos a nominar. Así que a no desesperar si te gusta la música de Ruggero, apenas esté sacando una nueva canción, como así también de Oscu, de Álvaro Soler, ¿no? Todos los artistas que se van del ranking siempre tienen otra oportunidad. Si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás, ¿qué hacemos? Los nominamos. Y vamos a hablar de ellos, entonces. Nominados en el ranking, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a Emanuel Arias, Camino. Escuchamos a Juanes, No Tengo Dinero. Escuchamos a Lagos haciendo Mónaco junto a Dani Ocean. Escuchamos a Natalino una y mil veces. A quien vamos a nominar ahora es a Manuel Turizo. Manuel Turizo, que saca esta nueva canción, se llama Tiempo. Escúchale si te gusta votarla, entonces. Quinto nominado, Manuel Turizo haciendo Tiempo. Nos falta un sexto, una sexta nominada. Te recuerdo que de los seis nominados que te presentemos en el día de hoy, el próximo fin de ingresan los tres más votados por vos. Manuel Turizo, Tiempo, suena aquí en el aire de la radio, en las 20 más votadas. Me pediste tiempo, te di tu momento. Dime si has logrado borrar este sentimiento. Sus besos no valen si yo soy quien te caliento. Dime si yo miento. Yo no sé por qué estoy aquí más robándote. Si tú estás con él engañándote, él no te hace llegar donde yo llegué. Tú piensas en mí, yo pensándote. No sé por qué estoy aquí más robándote. Si tú estás con él engañándote, él no te hace llegar donde yo llegué. Tú piensas en mí, yo pensándote. Teníamos un trato y tú me rompiste el contrato. Le creíste el cuento y seguiste con tu arrebato. Te salió un amor barato. Pensaste que él era un rey, pero es un sapo. Tú me dices cuando quieras te rescato. Para arreglar lo nuestro y termina esa relación. Él no te hace feliz, sé que tengo la razón. Mientras que conmigo es perfecta la ecuación. Yeah, para calentarte yo te prendo la pasión. Para arreglar lo nuestro y termina esa relación. Él no te hace feliz, sé que tengo la razón. Mientras que conmigo es perfecta la ecuación. Yeah, para calentarte yo te prendo la ocasión. Yo no sé por qué estoy aquí más robándote. Si tú estás con él engañándote, él no te hace llegar donde yo llegué. Tú piensas en mí, yo pensándote. No sé por qué estoy aquí más robándote. Si tú estás con él engañándote, él no te hace llegar donde yo llegué. Tú piensas en mí, yo pensándote. Que el todo te lo da. Conozco esa historia. Y al otro día del party tú te sientes sola. Sabes que eso no va, vivo en tu memoria. Si sabes que fallaste, no cantes victoria. Vine a recordarte como tú y yo lo hacemos, como nos conocemos. Que soy el dueño de tus partes, bebé, cuando nos vemos y cuando nos comemos. Yo no sé por qué estoy aquí más robándote. Si tú estás con él engañándote, él no te hace llegar donde yo llegué. Piensas en mí, yo pensándote. No sé por qué estoy aquí más robándote. Si tú estás con él engañándote, él no te hace llegar donde yo llegué.